Sí, una audiencia por una impugnación que efectuó un nuevo abogado de dos de los policías. Supongo que no sabría que que lo que planteó es una misma impugnación que hizo otro abogado en el año 2019, que planteó la prescripción respecto de de los delitos. Bueno, ya en ese momento el doctor Gaviña le había dicho que no. Este abogado volvió a plantear lo mismo, el juez volvió a confirmar esa situación, así que vamos a juicio por tres policías, dos policías por delitos menores y un policía, luego de una también, de una discusión con la fiscalía, logramos con la anuencia del fiscal general que también uno de los policías sea imputado por homicidio. Entendemos que ese policía fue quien entregó de manera ilegal a Daniel Solano a los otros policías que fueron los que están condenados ahora. Como decíamos, el juicio comienza el próximo 22, la primera audiencia. Bueno, ¿cómo están siendo, bueno, estos días previos, ultimando detalles, imagino, para jornadas que van a ser muy intensas? Sí, así es, justo hoy estaba en una audiencia y me llama mi amigo Sergio Heredia, que salía ya de Tartagal y llegaba el viernes. Son 5 días de audiencias y un día de alegatos, que es el lunes del lunes 29. Nosotros, no quiero decir, hemos estado mucho tiempo, sabemos bien, es como que tenemos ya bien claro. Es una secuencia más corta que tenemos que probar en este caso, que es la acción, qué es lo que realizaron estos policías. Y en definitiva, después, la cuestión es fundamental jurídicamente por qué entendemos que uno, a pesar de no participar en la misma acción que los otros policías, también tiene que responder como autor de homicidio, por una teoría de una cuestión funcional, que eso va a ser lo más complejo, entiendo, del debate en sí. Las otras cosas están probados que lo que estamos diciendo ya se probó en otro juicio, o sea, los testigos ya dijeron todas estas conductas que se van a volver a referenciar en este de ahora, nada más que en ese momento, por decisión del fiscal y bueno, por una cuestión de impunidad, ¿no? Logramos nada más que llevar a esos siete, pero Claro. falta Estos tres Vega, quedaron falta. fuera en ese momento del juicio que ya se Claro. llevó adelante. Sí, y quedó afuera Tomás Vega. Quedó nuevamente afuera Tomás Vega, quedó afuera Tomás Vega, porque si llevamos a Tomás Vega, contra el que hay más pruebas que contra alguno de los policías que ya están condenados, llevamos a Espofrut y llevamos al gobierno. Entonces, eso es lo que no se impidió. Vega, para que la gente entienda por qué hablo de él, era el policía que estaba en la oficina de Orcosito cuando fue estafado Daniel Solano y sus trabajadores. Vega estaba en el boliche por tres testigos, estaba dentro del boliche y lo identificó a Daniel Solano. Y Vega era el que hacía la investigación en los primeros días de la desaparición junto con Chazarreta e Irusta. Irusta es otro policía que estuvo sospechado, imputado por limpiar el departamento de otro policía desaparecido en el Bolsón. Esta gente era la que, Vega, Chazarreta e Irusta, era la que supuestamente investigaba, ponía pistas falsas, que Daniel Solano se fue a Neuquén. Bueno, contra Vega hay muchas más pruebas que otras, pero todavía ese quedó afuera, como quedaron afuera, están afuera todavía los hermanos Lapenta y Mercado, que esos fueron los autores intelectuales, que esos fueron los que estafaron a Daniel Solano y a todos los demás, porque nunca me voy a cansar de decirlo. La causa de Daniel Solano no es que siete policías se pusieron de acuerdo para hacer desaparecer a un chico. No, acá una estafa detrás, protegida por el gobierno anterior y por este gobierno. Entonces no se discute y no se quiere avanzar sobre esa situación. Y eso es también lo que queremos decir. Acá a Daniel Solano, no solamente han matado a Daniel Solano, han desaparecido los trabajadores. Golondrina lo tenemos probado, lo tenemos denunciado, Pedro Cabañas Cuba, muchos trabajadores bueno, que están, viven en condiciones de semiesclavitud, de trata, con la anuencia de distintos organismos estatales y de UATRE también, como fue en ese momento. Así que nada, contentos de llegar a esta parte, pero no nos olvidamos todo lo que todavía falta. Aparicio, muchísimos años de trabajo, de investigación en lo que tiene que ver con con poder llegar a la verdad, como bien recién decía, también de acompañamiento a la familia. Gualberto ya no está. Recién mencionaba que Heredia está llegando. ¿Va a haber alguien de la familia de Daniel presente en esta oportunidad también allí? No, no. Sergio estuvo ayer con con Manuel, que es el papá de Gualberto, que es el abuelo de Daniel, y estuvo con Pablito, que es Pablo es el tío de Daniel, el hermano de Gualberto. Bueno, lo fue a visitar, pero no, ellos se van a quedar allá y van a presenciar las audiencias de manera virtual. En este caso, en un sistema mixto que va a ser también presencial y virtual, así que ellos van a seguir la causa por ese medio. Bien, bueno, queremos agradecerle muchísimo una vez más por estos minutos y por supuesto vamos a estar en contacto y ahí atentos y atentas a ver, bueno, cómo se van desarrollando las audiencias la semana próxima. Bueno, muchísimas gracias por siempre estar acompañando y difundiendo la causa de Daniel Solano, en nombre de la familia de Daniel y de mi amigo Sergio Heredia, y esperemos bueno, que podamos lograr la condena y también, si es posible, que en algún momento alguien nos diga dónde está el cuerpo de Daniel. Muchas gracias.